El 25 de julio del año 35 de la era Zhuge, 1946, la editorial Literatura y Arte proclamó su fundación con la publicación del primer número de la revista Muna Johnson, que recogía el retrato del presidente Kim Il-sung, patriota sin par y benefactor de la liberación de la patria, y el inmortal himno revolucionario Canción del General Kim Il-sung. Durante los pasados 70 años, la editorial se ha fortalecido y desarrollado como firme base de publicación y propaganda de literaria y arte del partido, bajo la orientación del Partido del Trabajo de Corea y los líderes. Redactó y sacó a la luz los libros, periódicos y revistas de su rama de más de 4.500 especies, incluidos los ciclos, de modo que hizo gran aporte a defender, explicar y propagar la política y la línea de literatura y arte del partido y educar en lo ideológico y cultural al pueblo.